Nosotros ya lo hemos visto en algunas ocasiones, en más que algunas ocasiones, la verdad, en redes sociales, y hoy día también lo hemos visto harto en terreno, en ferias, en reuniones vecinales. Hoy día va caminando por la calle, ¡buena, tío Flavio! Le grita a la gente, le grita a la ciudadanía. Oye, está en el mall, va con su familia y se le acercan a pedirle fotografías. Increíble el éxito y el cariño que hoy día está recibiendo el ex jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones aquí en Valparaíso, don Flavio Espinosa. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido al carnaval. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que nos está escuchando. Feliz de estar nuevamente compartiendo junto a ustedes en esta tremenda radio. Así sí. Que aquí estamos. Sí. Al pie del cañón. Hay hombres, no diga cañón porque da sello eso que estamos viendo. Y eso que estamos a día lunes. Recién comenzando. Estamos, claro, y me tenéis con agua. Con agüita nomás. Con agüita. Hola. Estamos transmitiendo en las redes sociales. Estamos grabando porque hoy día, lo conversábamos hace un par de semanas, no te considerabas influencer. Pero sí, quizás hoy día además un líder de opinión en materia de seguridad, que es lo que desempeñaste tanto tiempo además en la Policía de Investigaciones. Así es, Gianni. Mira, fueron, tal como le comentaba hace un rato atrás, fueron más de 30 años dedicados a combatir el crimen. Mira. A combatir el crimen organizado, a investigar delitos como homicidios, robos, violaciones. Trabajé mucho tiempo también en extranjería, entonces el conocimiento que adquirí gracias a la PDI es amplio, y este conocimiento no me lo puedo llevar para la casa. Me jubilé de la PDI, pasé a retiro, pero de la PDI, sí. No del servicio público. Entonces sigo ayudando a la gente, y tal como tú dices, se comunican hartos conmigo, y afortunadamente ahora tengo unos amigos que me están ayudando, así que ahí estamos dándole duro y parejo a responder las consultas de las personas que tienen problemas, siempre lo que es relacionado al ámbito de la seguridad. Sí, incluso la televisión ahí respondiendo algunas dudas, sí. A propósito de los últimos hechos que han ocurrido en nuestro país con esto del sicariato. Me imagino que hechos como ese tuviste que vivir además también aquí en la región. Correcto, la Brigada de Homicidios de Valparaíso fue una de las primeras que estuvo combatiendo y con detenidos del Tren de Aragua. Así que sé desde muy cerca cómo funciona, lamentablemente, estas agrupaciones criminales que nos están azotando a toda la quinta región. Y lo del sicariato, increíble cómo ha ido tomando fuerza además también en nuestro país. Es una gran historia esa, ¿eh? Es una gran historia, y yo creo que quedan varias aristas por descubrir. A propósito del caso que se hizo conocido en Santiago, cómo ha ido, claro, Entrando además también el sicariato en nuestro país, ¿no? Así es, el rey del May. El rey de May, claro, así efectivamente. Es, así es, ¿no? Es tremendo. Todos los días están hablando de ese tema y... Bueno, y aquí en la quinta región es similar, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Son las 3 horas 19 minutos, don Sandro Puebla. Conversamos con don Flavio Espinosa, ex jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, hoy con una de las tantas tenidas, ¿no?, que se le hizo conocido ahí en las redes sociales cuando salía muy formal, informando cada uno de los hechos y de los acontecimientos. Ex jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, hoy funcionario en retiro. Analiza opciones para nuevos desafíos, lo tiene el diario El Mercurio de Valparaíso. ¿Qué edad tiene usted, don Flavio? 48 años. ¿Y hace cuánto que salió jubilado de la PDI? Voy para los 2 meses ya. 2 meses. Ah, mire. ¿Y qué tal es? ¿De dónde usted? Porteño. Porteño. Porteño. Nacido y criado en Valparaíso. Y mal criado, amigo. ¿Ah, sí? Nacido y mal criado en Valparaíso. Mire, ¿dónde estudió? Estudié en el jardín, en el Cerro Florida, Caprecita Roja. Ya. Un saludo para las tías, que a veces tengo contacto con ellas. Esa es la que tenía. Eso. Después toda la básica, lo que es el Colegio San Ignacio de Loyola, okay, ahí cerca de la Avenida Argentina, y la enseñanza media en el Colegio Carlos Cauciño. Mire, qué bien. Así que, bueno, y después... ¿Ya la pedí con 17 o con 18? 18 años recién cumplidos. Ya. Ahí entré a la Escuela de Investigaciones Policiales. Santiago. Santiago. Okay. Esa fue la primera vez que tuve que salir de mi quinta de región. Claro, fue triste, pero había que estudiar, y luego, afortunadamente, mi primera destinación fue la Brigada de Homicidios Valparaíso. Así que volví rápido. ¿Te pueden enviar a donde residiste en algún momento o no? No, tuve suerte. Ah, ya. Tuve suerte, andaba con la Santa ahí iluminando, así que... Lo enviaron a Valparaíso. A Valparaíso. ¿Ya tenía cuando vuelve a Valparaíso ya egresado de la Policía de Investigaciones? Ya tenía 20, 20 o 21 años, algo así era, cuando, okay, cuando llegué acá de vuelta. Y ahí estuve como 7 años desempeñándome en la Brigada de Homicidios. ¿30 años en Valparaíso? Cumplí, pasé los 30 años de servicio acá en Valparaíso. No, no creo. Pero mira, yo comencé la Brigada de Homicidios de Valparaíso. ¿Ya? Después de 7 años fui a la Patagonia a crear la Brigada de Homicidios de Coyhaique. Ahí estuvo en, sí, en Coyhaique. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? 7 años también. 7 años. Después me fui a Antofagasta, 7 años también. También. Después llegué a Santiago, estuve 6 años. Y ahí la Santa se acordó de mí y me trajo de vuelta a Valparaíso. Mi tierra. Y terminé mi carrera policial donde mismo nací, en la Brigada de Homicidios. En la Brigada de Homicidios. Qué linda historia. Así ¿cuántas que, son? Sí. En el interior de la Policía de Investigaciones, ¿cuántos hay? ¿Cuántas divisiones hay? Mira, para cada tipo de delito hay un especialista. Ah, ok. Hay un especialista. Así que tenemos. Y este del sicariato hoy día tiene una nueva, porque me imagino yo hasta hace algunos años hasta no teníamos sicariato. No, no existía, no existía. ¿Sabes que estaba viendo una información? Recién nada más conversamos con don Flavio Espinosa, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval. Chile sumó 868 secuestros en el 2024. Así es. Fiscalía situó el 2022 como el punto de inflexión. Información que tiene a esta hora de la tarde un medio nacional de noticias respecto a este tema. ¿Cómo ha subido el tema del sicariato? ¿A qué se debe, cree usted? Bueno, está la mala importación que nos llegó. Okay. Y estos son costumbres de organizaciones criminales transnacionales que lamentablemente pasaron nuestras fronteras de mala manera por lo demás. ¿Como el Chenderagua, por ejemplo? Ese es uno de los principales, sin duda alguna. Hoy día veía sobre que el líder del Tren de Aragua estaría viviendo en Viña del Mar. No sé si será tan así. Bueno, ahí están diciendo, recién estaban en una cuña en directo, sí, la Policía de Investigaciones de Chile con el jefe regional de Valparaíso, ¿ya?, y la fiscal regional. ¿Ya? Y estaban hablando justamente que tendrían identificado al líder de y esta estaría, ¿es verdad que estaría por según acá? Los antecedentes que ellos estaban manejando. Claro, lo que se sabía era que estuvo preso en la cárcel de Valparaíso, ya, pero con otra identidad. Claro. Y ahí entonces que ellos comienzan a hilar la posibilidad de que estuviera además también en la zona. Sí, es terrible, es terrible. Es que, ¿sabes qué? Todos estos gallos entran de manera clandestina por las fronteras permeables que tenemos en el norte del país y después se van articulando a nivel nacional y van armando una verdadera empresa donde hay gente que se dedica al sicariato y que pega única, matar gente. Otros que se dedican a la venta de droga, otros que se dedican a la venta de armas, otros que organizan y administran los dineros y hacen negocios, el blanqueo. Sí. Y eso van dando cuenta para arriba los escalafones gerenciales. ¿Ah? Sí. Y incluso cuando los tipos jefes de plaza que ven la parte las lucas, si no da con los parámetros que se le pidió, lo trasladan. Imagínate, no estáis dando el ancho aquí, así que te vamos a trasladar a otra ciudad. Y ahí le dan una oportunidad. O sea, literal es una empresa. Es una empresa. Manejan tarifarios para el sicariato. Oye, Yanni, sí, yo creo, Yanni, que es tan importante que tratar de sacar una ley que permita rápidamente tener acceso a las cuentas bancarias. Y es la única manera de poder ver e investigar la triangulación de los dineros, cómo los van blanqueando. Porque tú puedes sacar de circulación al sicario, puedes sacar al vendedor de droga, de estas agrupaciones me refiero, pero mientras sigan teniendo las lucas, contratan más gente. Pero si le pegáis las lucas, si le pegáis en patrimonio de estas agrupaciones, los debilitas. Esa es la verdadera manera y por eso necesitamos sacar leyes potentes que nos ayuden a estas investigaciones y a exterminar estas agrupaciones. Y es algo difícil, no es fácil. Entonces necesitamos leyes potentes que apoyen a la investigación, al Ministerio Público, a los jueces, a los policías, para poder desarrollar de buena manera las investigaciones y dar por cerrado estas agrupaciones transnacionales que nos está afectando como sociedad. Sí. Me voy a seguir dedicando al servicio público. Hay propuestas, pero las estoy analizando. Flavio Espinosa, el ex jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso y hoy funcionario en retiro, analiza opciones para nuevos desafíos. Así es. El desafío principal es seguir siendo un aporte a la ciudadanía. Por de pronto hoy día asesorando a vecinos, guiándolos. Correcto. Principalmente en materia de seguridad. Imagínate que me junto con el gremio de... Hace unos días atrás me junté con el gremio del comercio de la zona Puerto Valparaíso. Ya. Me he juntado con junta de vecinos que piden asesoría. ¿Qué hago yo? Hago un estudio del lugar, veo cuáles son las debilidades, le levanto la información y ellos, qué viendo bien, sus recursos, ven qué cosas pueden tomar y qué cosas pueden desarrollar, con el fin de ir poniendo barreras a la delincuencia y no sean azotados. ¿Sabes qué, amigo? ¿Mm? Si tú tienes un negocio en la esquina y tú sabes que están robando ahí, ¿vaya a ir a comprar? No. No, pues. No afecta la economía, la seguridad. Así es, pues. Si tú querías hacer deporte, Yanni, salí a andar en bicicleta, tú que eres extremadamente deportivo, extremo. Así es. Bueno, yo por eso no salgo. Claro. La delincuencia. Por eso el Yanni está chantado. Exactamente. Por eso la delincuencia me tiene así. ¿Qué queda, don Flavio, claro, para los pequeños, para los emprendedores después de lo de anoche en la madrugada? Según versiones de prensa, en el Banco Itaú, más de 6 mil millones de pesos, dicen algunos. Pero imagínate, que se llevaron. ¿Qué espera? Pero sí, mira, el otro ¿qué día pasa fue, ahí? ¿Por qué se violan todo? Es decir, cámara de seguridad, alarma, ¿cómo se llega a aquello? Porque faltan leyes potentes que vayan en contra de este flagelo que nos está azotando, okay, como sociedad, sin duda alguna. Cuando hay leyes potentes y sanciones ejemplarizadoras, lo van a pensar dos veces. Un ejemplo es, ¿te acuerdas cuando fue el boom, la moda que se robaban los cajeros? Sí. Se legisló rápidamente. Se aumentaron las penas para quienes hoy día cometían el delito del robo de cajero y trasladó el modus operandi a otro delito. Hoy día así eso es lo que falta hoy día, ¿no? Sí, pues, poder aumentar las penas, poder actualizar, digamos, las leyes de cómo se está dando hoy día la criminalidad en nuestro país, para pensarlas dos o tres o cuatro veces incluso. Pero Yanni, ¿cuánto le cuesta a un emprendedor surgir? ¿Cuánto comercio pequeño está siendo afectado y están cerrando sus puertas? Eso es terrible, no podemos aceptar eso, y por eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena para ir en mejora de esto, auxiliar a nuestros conciudadanos. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿En qué año? Porque hay puntos de inflexión. Yo creo que estamos en este momento en la parte cúlmine de la ola. Hay un tema de seguridad en nuestro país que muchas veces uno dice, oye, ¿qué nos está pasando? Y yo creo que la gente no se da cuenta que hoy día estamos en el punto alto de secuestros, robos, no salir muy tarde. Pero mira, lo que refleja, lo que tú estás diciendo, la encuesta NUC. La encuesta Nacional Urbana Seguridad Ciudadana. Oye, pasamos a tener el tercer lugar de victimización como región. Y eso porque tenemos el cuarto lugar de los delitos más violentos, a pesar que hay un 50% de denuncias que no están estampadas. ¿En qué año más o menos ustedes piensa que hay un punto de inflexión desde cuando era? Porque usted salió hace dos meses nada más de la Policía de Investigaciones. ¿Hace cuántos años que vio un comportamiento anormal? Hace 10 años comenzó este fenómeno, pero hace 5 años ya se transformó en algo insostenible. ¿Y cómo lo detenemos hoy día? Mejor, como usted decía, mejorando las leyes. Mejorando las leyes y trabajando todos unidos. Porque mira, amigo, la verdad es que la delincuencia no tiene sector político. No, pues. Nos afecta a todos así como sociedad, es transversal. Y por eso todos unidos, autoridades, vecinos, gremios, ex policías como yo, tenemos que todos forjar este camino para ir poniendo trabas a la delincuencia y nos siga afectando. Pero si no nos unimos como sociedad, si no nos unimos como vecindario, no nos unimos como gremios de comercio, estamos sonados. Esa es la verdad. Son las 3 horas con 30 minutos. Informaciones, noticias a esta hora aquí en la Radio Carnaval. Don Sandro Puebla con don Flavio Espinosa, ex jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso. Hoy sirviendo a la comunidad sin su placa, pero con la valentía, con el entusiasmo, con las ganas de contribuir, por supuesto, en materia de seguridad. En las redes sociales, Pame, por ejemplo, nos ha escrito, dice: buenas tardes, qué maravilloso que entrevisten a quien hoy día más sabe sobre la delincuencia en nuestra región. Incluso lo han propuesto ahí en las redes sociales ser el próximo seremi de seguridad de la región de Valparaíso. Así fue. Fue algo de la ciudadanía, muy espontáneo. Me sentí tan agradecido, la gente le da tantas las gracias, pero es un puesto político, tiene ahí sus matices. Lo que sí, la experiencia, los requisitos están, el desarrollo. Yo siempre fui un policía de calle. Siempre está, bueno, todos me veían en el cerro, con mi trajecito así como estoy ahora, mis zapatitos cochinos, sí, porque está en el cerro, pero ahí en la población, en los vecindarios. Por ejemplo, con todo lo acaecido en el último tiempo, dos preguntas. La primera, ¿no cuenta la Policía de Investigaciones o Carabinero con el material suficiente como para decir, este hombre del sicario está saliendo libremente de nuestro país? Es difícil este tema, ¿sabes por qué? Una, las dotaciones policiales son bajas. Ya. Carabinero está desbordado. Carabinero es el que está en la calle haciendo la prevención. Por eso es importante fortalecer todo lo que es la seguridad municipal. Los guardias municipales, hay que entregarle herramientas, hay que sacar leyes que le entreguen herramientas para que pues sean un apoyo al 100% para Carabineros en la prevención. Porque ellos tienen todas las ganas, todas las ganas, pero no le entregamos la herramienta. Entonces, ¿cómo pretendemos que ellos efectúen bien su trabajo los guardias municipales, que arriesgan su vida día a día? Pues, y Carabineros, que está sobrepasado en la demanda. Hay mucha demanda, poca oferta. Así es. Y la PDI, que el número es pequeño y también nos da para investigar todos los hechos que se han concretado. Claro, y cuando, por ejemplo, porque, mire, hace algún tiempo atrás nosotros veíamos que el gobierno regional decía, vamos a entregar 35 móviles a la policía. Eso viene a ser un auto para una ciudad. Claro. Es decir, eso no mueve la aguja. Disculpe, uno es agradecido que te entreguen un vehículo más. Pero debiesen ser 34 autos para Valparaíso, 34 vehículos para Viña del Mar, 34 vehículos para Quilpué, y así suma y resta. Pero cuando el gobierno regional dice, y yo imagino, se le agradece lógicamente, pero un vehículo no mueve la aguja. Si hoy día lo que se necesita es más recursos para la policía, investigaciones, para Carabineros. Y más funcionarios. Veía, sí, por ejemplo, hace algunos días atrás estuvo Carabineros acá, nosotros estuvimos apoyándole en que entraba una cierta cantidad de personas a la Escuela de Formación aquí en Glorias Navales. Entraron 34, van a salir 30 en 2 años más. ¿Qué podemos hacer? No da. Ahí hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las autoridades se pongan las pilas. Tiene que dar, tiene que cambiar las plazas, aumentar las plazas para que ingrese más gente. Y también lo que estabas diciendo tú muy bien, entregar recursos para adquirir tecnología. Lógico. Que los vehículos que le entregan sean mayores. Así es. Y que tengan estos planes que se entregan de vehículos también vengan con un respaldo, que cada cierto tiempo tenga la mantención, porque te pasan los vehículos, pero si no viene el contrato con mantención, ahí quedan tirados. Y la calidad de los vehículos también. Sí, hay que ser sincero. La última entrega de vehículos, yo no me imagino esos MG con tres detectives arriba en los cerros, o las camionetas que le entregaron a Carabineros, está Maxus, creo, no sé si les da el ancho para el trabajo que tienen que hacer los Carabineros. Y para tener más Carabineros, para tener más policías hoy día, hay que cambiar las leyes. Okay. Aumentar las plazas. Y eso se legisla. Y la gana del gobierno de turno para que ¿y mayor respaldo político? Siempre importante. ¿En el actuar de los policías? Siempre es importante. Siempre es importante que no le estén cuestionando. Pero acuérdate de lo que pasó hace una semana y media atrás, más o menos. Un carabinero lo arrolló un auto. Sí. ¿Sabes lo que es eso? Eso es un homicidio frustrado. Claro. ¿Y por qué no disparó el carabinero? Porque las leyes porque después lamentablemente porque no lo protegen. Se estaría preso ahora. Porque se le estuvo pasando en la cabeza y voy a tener el apoyo. Exactamente. De todos los que están arriba, todos los que están sobre mí. Y ahí hablo de todos. No solamente de los generales de Carabineros, habla de todos. Muy entonces, claro. Porque en definitiva, todos tenemos que estar alineados. Si no nos alineamos para combatir la delincuencia, es súper difícil hacerlo. Eso es importante, por eso ese carabinero, yo estoy seguro que ese carabinero, si yo converso con él, le voy a preguntar, ¿por qué no le disparaste? Si te casi te mata, ¿no? Y después pierdo la pega. Sí. Pero mejor que me quiebre un brazo. Es así. Lamentablemente. Así es. El ex jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, señoras y señores, hoy con nosotros aquí en la Radio Carnaval, don Flavio Espinosa. Aquí hay que aunar fuerza de todas las partes, la cámara. Oye, tenemos algunos audios, la gente ha querido compartir, además también la emoción de tener una vez más a don Flavio Espinosa, el tío Flavio, como le han puesto cariñosamente a algunos influencers, principalmente activos en las redes sociales. ¿Eh? Don Flavio, valoramos su trabajo, pero creo que también necesitamos que siga aportando en seguridad donde se toman las decisiones. Sigue aportando en seguridad, así lo está haciendo hoy día, Flavio. Ahí estamos poniendo el empeño. El empeño, con las vecinas, los vecinos, la organización. Que Flavio siga con su vocación de servicio público. Se necesita gente con su experiencia en seguridad así y las leyes de este país. Las leyes de este país. Hola, Yanni. Oye, sí. Yo quiero saber, ¿el hombre va o no va de candidato? Estamos en una... Espérate, que no ha terminado el audio. Pregunto, ¿por qué el hombre tiene de sobra el conocimiento respecto a las leyes de seguridad? Exactamente. Por eso quiero saber, ¿va o no va? Se lo si quieres se lo podemos reproducir de nuevo el audio, porque quedó... Ay, vamos quedó, de nuevo. Quedó, vamos en, de quedó nuevo. En silencio Flavio Espinosa. Hola, Gianni. ¿Sí? Oye, yo quiero saber, ¿el hombre va o no va de candidato? ¿Va o no va de candidato? Ya que hablábamos de que hoy día se necesitan endurecer las leyes, de mejorar las leyes, sabemos dónde se hace eso, en el Congreso. Hoy día estamos en un año de elecciones, va a haber renovación importante de senadores, de diputados, tenemos que elegir también a presidentes. ¿Va a ser candidato a algún puesto en el Parlamento Flavio Espinosa? Dani, mira, la verdad es que este ha sido un tema recurrente en el último tiempo y varias personas me lo han pedido. Me han tocado el tema de que vaya de diputado. Es una decisión que se tiene que tomar en conjunto. Lo hablé con mi familia, pensé también en el futuro de mis hijos, pensé en toda la sociedad como está siendo afectada hoy en día, y la verdad es que he tomado la decisión de ser parte de fortalecer las leyes. Y en ese sentido me voy a postular para diputado por esta región, por el Distrito 7, por toda la costa, donde yo nací, donde me crié, me malcrié, como ustedes quieran. Pero tengo que hacer algo, no lo puedo dejar al azar. Siempre he dicho, los conocimientos no me los voy a llevar a la casa. Y creo que la mejor manera de expresar todo lo que sé en pos del bienestar de la sociedad es postulando a este cargo que lo va a elegir la gente. Yo voy a poner mi nombre a disposición. Van a ser ustedes lo que van a decidir si lo tengo que hacer. Las ganas están, el conocimiento está de sobra, más de 30 años como policía combatiendo el flagelo de la sociedad, y este es el momento de que ustedes me apoyen y todos en conjunto saquemos adelante leyes potentes para nuestra quinta región. Señoras y señores, ¿qué le parece? Flavio Espinosa es candidato a diputado. ¿Qué va a hacer la chiqui? No. Ya. ¿Costó tomar la decisión o no? Sí, sí. Distrito 7. Distrito 7. Ok, Concón, Viña del Mar, Valparaíso hasta San Antonio. Sí. Desde Santo Domingo. Así claro. Es. Desde Santo Domingo hasta Concón. Así es. ¿Costó más en lo familiar? El costo que tiene hoy día entrar a la política. Costó más en la personal. La familia me apoyó, o sea, fueron uno de los que más impulsaron que me hiciera cargo de lo que la gente estaba pidiendo. Y simplemente, después de darle hartas vueltas, tomé la decisión. Nunca he estado metido en la política, pero ya no puedo seguir haciéndome el loco, ya ni tengo que estar ahí. Por ti, por nuestro amigo, por el que nos está escuchando, por el amigo de la carnicería, por el amigo que tiene el negocio, el emprendimiento, el almacén, por el camionero, por los puertos, por nuestro puerto, por nuestro Valparaíso, por nuestro Viña, por nuestra quinta región. Tengo que hacer algo. Y creo que estando ahí, adentro, donde quema las papas, y con el conocimiento que tengo, porque yo estuve en la calle, a mí no me lo contaron. Exactamente. Porque yo no salía a dar cuña detrás de un escritorio. Yo daba ahí, estaba con los detectives investigando, yo vi a los carabineros forzándose, yo vi a los guardias municipales, los veo día a día, yo veo a la gente sufriendo. Yo respondo los mensajes que la gente me pide consejos. Muy bien. No puedo hacerme el loco. Es mi responsabilidad, es mi deber como un representante de la ley, y como un servidor público. Y como un futuro representante, además también de la ciudadanía. Si es que lógicamente así lo deciden, no me cabe la menor duda, considerando que hoy día lo que más preocupa es la seguridad. Así es. Y tal como decía hace un rato atrás, la seguridad es transversal. Afecta al comercio, afecta al deporte, afecta a la vida sana, afecta a la familia, afecta a la educación. ¿No cierran los colegios porque se agarran a balazos? No podemos aceptar eso. Yo no voy a aceptar eso. No voy a aceptar que siga pasando esto en la quinta región. Y si todos me ayudan, sí, escúchame bien, amigo, tú que estás ahí. Si tú me ayudas, yo sé que lo podemos lograr. No nos van a ganar. Los buenos somos mayoría. Los malos son la minoría. Y esta batalla tenemos que darla con todo. Bien. Ayúdame a ello. ¿Qué tal? En las redes sociales lo pueden seguir como Flavio Espinosa, señoras y señores. Yo lo voy a comenzar a seguir ahora. Flavio Espinosa. ¡Eso! Un seguidor más, vamos. Espinosa M. Ahí está toda la información en las redes sociales. Yo le deseo mucho éxito nada más. Pues. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Distrito muchas gracias. Número 7, se necesita gente local, se necesitan todas las voces para salir adelante de todos estos problemas que se están viviendo actualmente, pues, don Flavio. Así es, así que tengo que estar ahí con ustedes. ¿Y ustedes conmigo? Tiene hasta jingle ya, pues. A ver. Valiente y decidido. Ah. Oh. Mirada clara, juro proteger su tierra. defiende a su gente de todo mal. Flavio, guardián del amor y la paz. Buena. Este sábado vamos a estar grabando el video Clio, fue en el Mercado Cardonal. Estamos inscribiendo gente ya para... El sábado se graba el video. No, mentira. Estamos reclutando a los bailarines. Bueno, ya estaba ensayando el otro día en la reunión del colegio. ¿Qué le dicen los vecinos? Me apoyan mucho. Es que ahora se vienen, pero si se vienen recién enterando, sí, pues. Sí. O sea, todo me estaba empujando esto y ahora. Vamos. Ahora se viene de verdad esta cosa. Así que sí, ahora vamos con todo, con todo, con todo. Y de verdad, ustedes tienen mucho que ver en esto. Ustedes, los que transmiten lo que pasa día a día en nuestra región. Y de verdad, estoy aburrido de lo que está pasando. Me imagino, pues. Yo no quiero que a mi hijo les pase algo en la calle. Yo no quiero que a tu hijo le pase algo en la calle. Yo no quiero que a nuestros padres les pase algo. Nuestros papás ya están ya más viejitos. Así es. Y pucha, que es triste cuando le entran a robar a la casa a alguien, a un adulto mayor. Es fome. Y ¿cómo se aporta desde el Congreso, don Flavio? Leyes potentes. Nada más. Leyes potentes, pero leyes... Sabiendo qué ley vaya a hacer. Si es re fácil tirar ideas al aire, pero si no tenía un fundamento. Si no la has vivido en carne propia. Lo principal es que lo has vivido en carne propia. Sabes cómo es el asunto. Sabes dónde está el problema. Sabes cómo combatir ese problema. Eso es mi aporte. Porque tengo todo el conocimiento. Gracias, ¿sabes qué? Gracias a este desarrollo que tomé en la PDI por tantos años, que me cobijó, que me enseñó, me entregó todas las herramientas. Yo soy un agradecido, un amante de la PDI y también amante de Carabineros, porque ellos siempre van codo a codo con nosotros, siempre codo a codo con nosotros. Ellos también están ahí luchando día a día por proteger tu casa, por proteger a tu hijo. Y los guardias municipales, ojo ahí, hay que poner ojo, porque ellos hacen un gran trabajo y no se les reconoce como se debe. Es re fácil aportillar, es re fácil destruir. Construir es lo más difícil. Eso quiero yo, construir como con todos juntos. Todos juntos construir una región más linda. ¡Qué lindo! Flavio Espinosa, hoy podemos decir que lanza su precandidatura hoy, porque legalmente se inscribe en el 18 de agosto, pero ya a seguir entonces recorriendo con mayor fuerza el distrito número 7, así visitar es, así que, San Antonio, todo el litoral. Con ustedes salí del closet, dice. Sí, lo veíamos venir, ¿eh? Lo veíamos venir. No, solo palabras de éxito. Nada más. Gracias además también por asumir este desafío. De poder recuperar además también la seguridad en nuestro país, recuperar los barrios, recuperar la vida, recuperar el empleo, recuperar la economía, recuperar el rumbo que tenía Chile, que en algún momento se nos desvió, para poder seguir siendo, ¿no?, un gran país. Sí, nos desconcentramos un poco, hay que volver a concentrarse en lo que importa. Y eso de la mano... ¿Estamos a tiempo? Sí, ya. Nunca es tarde, amigo, nunca es tarde. Lo que no debemos perder es la fe. Es la fe de seguir luchando y recuperar lo lindo que somos. Flavio Espinosa. Flavio, mucho éxito. Gracias por haber estado con nosotros, además. Pues. Gracias a ustedes dos y gracias por darme la oportunidad. Gracias a la gente que mandó esos audios y me empujó a tener que salir del clóset políticamente. Tomar la decisión. Así que no, gracias a todos. ¿A dónde va a invitar a celebrar, Pedrito? Ahora nos vamos a una ahora hay que ahora una parrilladita, lo mínimo. Sí, y a celebrar el cumpleaños también. Sí, saludos aquí a la amiguita que está de cumpleaños. Cumple 25. Ya. Gracias, Flavio. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, que te vaya. Gracias. Su sueño es la tranquilidad del país entero. Mene, ¿qué me dice don Sandro? Bien, pues, don Gianni Panchetti. Increíble, ¿eh? Muy bien. Maravilloso. Sí, claro que sí, pues. Maravilloso. El bodegón de la cerámica, don Gianni Panchetti, nos presenta en las informaciones de la Radio Carnaval a esta hora de la tarde, entre otras que están llegando. Bueno, comenzamos con la información que es tendencia, un robo a una sucursal del Banco Itaú en pleno centro de Valparaíso quedó al descubierto la mañana de hoy lunes. De acuerdo a información entregada por BBCL, el atraco afectó al recinto ubicado en calle Cochran de la comuna Puerto. De manera preliminar se indicaron que los responsables del robo en la sucursal del Banco Itaú de Valparaíso ingresaron al lugar por su parte posterior. Esto último tras romper los respectivos candados de seguridad de la sucursal, ya señalada con el método del oxicorte. Acto seguido, los